La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Abrimos este capítulo internacional para tomar contacto, en este caso con Barcelona, donde está Silvia Sáiz, trabajadora de la salud. Ahora le vamos a consultar específicamente en qué área, digamos, del sistema sanitario. Ella es especializada en heridos de guerra, en víctimas de bombardeos, y ha trabajado particularmente en la franja de Gaza, en el campo de refugiados de Rafah, en la frontera con Egipto, y queremos conocer, digamos, las cosas que ella ha conocido allí, que ha podido ver, y cómo es la situación en esa zona. Silvia, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días. Buenas tardes por allí. Buenos días, compañeros. Bueno, para nosotros es muy importante este contacto. Contanos primero, para tener en cuenta, vos, ¿en qué área de la atención sanitaria particularmente te desempeñás? Mira, yo empecé en el año 2003, regresando de un tiempo largo en República Dominicana, haciendo trabajo social. Ajá. En las ambulancias de emergencias prehospitalarias. A partir de aquí yo tuve una baja laboral por un accidente en la ambulancia y decidí utilizar el tiempo que te queda cuando tienes una baja total permanente en ayudar a los demás. Uh-huh. Y a través de contactos que yo había hecho en República Dominicana con delegados de UNICEF cuando trabajamos la ley de infancia, la ley de menores, el tribunal de menores que no existía cuando yo llegué allá y se pudo armar un buen proyecto, pues y de sanitarios de todo el territorio español con los que has ido coincidiendo en forums, en certámenes, pues se armó una iniciativa de emergencias prehospitalarias especializadas en todo lo que son situaciones que tengan que ver con amputaciones, con evisceraciones y todas las cosas así que no se dan demasiado en una ciudad, pero sí en zonas donde hay conflictos armados. Silvia, buenos días desde nuestro horario. Y para tener bien la precisión, porque viste que en esto del periodismo y la información es importante dar la información precisa, en esto que ustedes en España le dicen sanitarios, en medio en general, a varios roles dentro de la salud. Están uh-huh. los médicos, están los enfermeros. ¿Vos serías un poco lo que en nuestro país se dice auxiliar de servicio, que cumple tareas similares o de apoyo también a enfermeros y médicos? No sé cómo es ahí un auxiliar, pero aquí sería, si nos ponemos en la vena gringa, sería un paramédico. Ah, bien, bien. Bien. Bien, o sea, una persona que tú vas en una unidad menor en cuanto al reglamento de lo que es la asistencia sanitaria, eres un técnico de emergencias sanitarias que no puedes ni perfundir medicamentos, ni poner vías, ni nada que sea intrusivo, cualquiera práctica invasiva no la puedes hacer, a no ser que sea un BMT para medir el azúcar, es lo máximo que puedes hacer, pero que cuando ya llevas mucho tiempo de oficio vas haciendo cursos, como por ejemplo para poner vías, como para poder perfundir medicaciones con la asistencia de un médico, porque aquí funciona que hay unas unidades que son los tangos, que son los técnicos, están las indias, que llevan un enfermero, y están las Mike, que llevan un médico. ¿Vale? Entonces depende de cada servicio, llega el tango, asiste el tango como técnico, como avanzadilla, y depende, pues te envían una india o te envían una Mike, dependiendo del servicio y de lo que requiera, sobre todo el traslado o la asistencia inmediata. Y a través de aquí es donde, bueno, pues un grupo de sanitarios que hemos trabajado juntos del 2003 a muchos años después, con ciertos contactos, pues empezamos a darle vuelta a la posibilidad de ir a la Franja de Gaza a echar una mano. Ahí está, porque era importante, es en todos los cambios que ha habido en torno a los roles en el sector de la salud, claro, acá sería como integrantes los servicios de urgencia también que, sí. que tenemos, que van asumiendo esos roles que ahora sí vos nos queda claro, nos explicabas. ¿Cómo fue que llegaste, cuándo fue que llegaste a la Franja de Gaza entonces? Bueno, esto hace el periplo, porque no es fácil, porque tú sabes que piden un montón de acreditaciones, un montón de permisos, y que el Estado de Egipto no está por la labor, porque es un Estado colaboracionista de Netanyahu. Sí. Pero como bien nos decía el médico gaditano que está en la Franja de Gaza, un gobierno no representa a toda su ciudadanía, y como gente de a bien, descendientes de la primavera árabe, gente de los hermanos musulmanos, hermanos musulmanes, han podido hacer una resistencia, un grupo que funciona, no te diré al margen de la ley, porque no me gustaría ponerles esa etiqueta, porque sería como muy fuerte, pero sí que actúan de manera subversiva en los bajos fondos, saben cómo conseguir acreditaciones, saben cómo conseguir permisos, cómo conseguir visados, claro. Porque tienen muchos contactos con gente que no es afín al régimen. Por tanto, ahí entran militares, ahí entran, bueno, desde qué día tienes que viajar para llegar, que no te confisquen nada de lo que llevas, de material sanitario, en el Cairo, ¿no?, en el aeropuerto, hasta los taxis que te reciben, porque desde el Cairo hasta Rafah son 500 y pico de kilómetros y te llevan en sus taxis de una manera totalmente altruista y generosa y colaboracionista con la lucha por la dignidad del pueblo palestino, que está sufriendo unos embates brutales de impunidad de los colonos y del ejército israeliano. ¿En qué año fue que tú estuviste allí en Gaza? Para no, estuve hace la semana pasada. Me fui la madrugada del 22 de agosto y nos tuvieron que hacer una extracción forzosa porque nos habían marcado como objetivos el día 28. O sea, estuve del 22 de agosto al 28 de agosto. ¿Y tú regresaste, ustedes regresaron y fueron allí en el marco de algún programa internacional o de alguna organización? No, ya te digo, es una organización que sin ánimo de lucro, con unos mecenas que ponen el dinero, sí. Y un grupo organizado local que ayuda a tramitar los permisos y las acreditaciones para tú poder acceder, porque si tú lo haces por la vía oficial pidiendo a Egipto que te deje entrar, te dicen que no. Claro. Te lo niegan todo. ¿Y ustedes regresaron porque la embajada española se desentiende de que tú estés allí? Claro. Y regresaron porque habían identificado que estaban como posible objetivo, digamos, de ataques. Sí, te cuento. Allí los objetivos sabemos que son los periodistas. Lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero también los compañeros de la Medialuna Roja han sido bombardeados en sus ambulancias en la zona norte, hasta el punto de que ahora trasladan los enfermos en pick-ups o en furgonetas de reparto, porque ya no hay ambulancias, es la realidad. Sí. Incluso se están planteando quitarse los chalecos de Medialuna Roja porque eso les convierte en objetivos. Sí. Cuando tú llegas al campo de refugiados, te explican que ahí hay a una operación establecida de los colonos que pueden entrar a hacer daño cuando quieran, como quieran y como les dé la gana, y que tú no puedes reaccionar, que tú debes... La consigna que te dan es mirarte las puntas de los pies, las uñas de los pies, cachar la cabeza, ser sumiso. Esto funciona los tres primeros días, en mi caso, hasta que yo hice amistad con una señora que se llama Doha y que tenía un bebé de 3 meses que lo ha parido siendo viuda, y le arrebataron este bebé de 3 meses de los brazos y lo tiraron al suelo. Y en ese momento, como sanitaria, estoy obligada a actuar si no estoy haciendo misión de socorro. Por tanto, actué inmediatamente, pues te encañonan con un arma y te conviertes en objetivo. ¿Dónde fue exactamente eso? No estás siendo sumisa. ¿Dónde fue eso, Silvia? En el campo... Es que le llaman campo de refugiados. Permitidme si le llamo campo de concentración. Claro, claro. De Rafah. De Rafah. No hay, no está alambrado. Son la extensión que yo en la que yo operaba eran 18 kilómetros a lo largo de la costa. con un escalón muy grande a mano derecha que es bastante difícil de escalar, si te digo la verdad. O sea, no hace falta que pongan una alambrada, ¿eh? Además, la gente no está ni con ánimo ni con fuerzas. Claro. Y son todos tiendas de campaña. Y a la izquierda, mar, que yo llevé los niños un día a la playa y enseguida aparecieron dos patrulleras disparando al agua, no fuera caso que estuviéramos pescando. Claro. Y solo lo que pretendíamos es llevar a unos niños a que fueran niños un rato. Ya. O sea que, y ahí la población que está era mayoritariamente gente desplazada de otros puntos de la Franja de Gaza, sí, que llegó ahí. Sí, gente que viene desplazada desde hace un año y 8 meses. Que es el tiempo que lleva el médico este gaditano, que es una maravilla de persona y que le tengo una admiración espectacular. Un médico que hace tiempo que se desacreditó como Médicos Sin Fronteras, pero ha continuado como independiente, que ha sabido encontrar un equilibrio de pactar con el diablo y atender incluso a los colonos, porque así le dejan operar y le dejan mantener su trabajo de rescate de vidas humanas de la franja. O sea, este tío, bueno, yo no sería capaz de hacer lo que ha hecho él. Yo es que me sabe muy mal deciroslo así, pero tengo que ser radicalmente sincera. Yo tenía a veces situaciones en que entraba en graves contradicciones con mi pacifismo por culpa de los colonos. No os voy a negar que yo he tenido graves tentaciones. Incluso hablábamos con los compañeros que ahora tenemos un grupo de WhatsApp y vamos hablando de porque es complicado dormir por las noches, porque tenemos todas imágenes recurrentes en la cabeza, porque algunos hemos pedido ayuda psicológica, tenemos unas tablas de respiración para poder descansar por las noches, y muchos decíamos, es que si yo fuera palestino, yo me haría de Hamás. Claro, claro, de eso queremos hablar. Es muy duro, ¿eh? Queremos hablar también. Porque yo soy una persona radicalmente de la cultura de la paz. Pero cuando no te dan opción y cuando yo tengo el privilegio de, como europea, poder volver a casa y ellos no, y se tienen que seguir comiendo con patatas ese día a día del que no tienen escapatoria, la impotencia que sientes, es decir, es que campan a sus anchas, hacen daño porque pueden, no solo matan periodistas, sino que no quieren que los sanitarios salven o rescaten ninguna vida, porque cada vida que matan es un punto y una muesca en su arma en esta limpieza étnica. Vamos a hablar después de cómo se vincula esa relación de la población en general y el tema de las fuerzas de resistencia palestina, pero tenemos una oportunidad de alguien que estuvo hasta hace muy pocos días, de acuerdo a lo que nos decís, en esa realidad concreta que a nosotros nos llega por fotos, algunos videos. ¿Cómo vive la gente en ese campamento de refugiados o campo de concentración? Que a veces vemos alguna imagen, o sea, ¿qué están comiendo? ¿Qué agua tienen? ¿Qué acceso al agua tienen? ¿Cómo se atienden en cuanto a las necesidades médicas? ¿Cuál es la realidad concreta en esos temas actualmente? Pues mira, yo venía hoy en el autobús de Barcelona a Mataró y he visto un chico que llevaba un tatuaje que decía resiliencia. Y he entendido que si hay una imagen clara de lo que es la resiliencia es el pueblo palestino. Claro. Porque además no tienen ninguna animosidad de odio hacia nadie. Tienen muy claro, mira, yo, ¿sabes aquello que debemos cuando somos más jóvenes? Que si el bien y el mal, que si existe, no sé qué. El mal existe, yo lo he visto. Pero el bien también. Y ellos resisten con un plato de comida al día, bien sea de arroz con habichuelas, bien sea de arroz con maíz o de fideos con maíz, o unos macarrones que llevan una salsa que podríamos decir que parece bechamel, pero no sabemos bien qué es, porque las señoras cocinan, pero cocinan no solo para los voluntarios y la gente del campo de refugiados. Hacen grandes cacerolas para ir al norte y pasar el límite, y estas imágenes que vemos por la televisión de niños con cazuelas y tal, que van a pedir, y el gran drama es cada día que han cocinado lo que pueden, porque está racionado, lo van a dar generosamente a estas personas, y cuando se acaba el último grano de arroz, cuando se acaba el último macarrón, cuando se acaba el último fideo, es volver con la sensación de que no has hecho nada. Claro. Y más cuando sabes que te explican que los sionistas están contaminando los pozos de agua con cemento y te lo explican, y entonces tú intentas mirar, hostia, ¿cómo se puede hacer una desalinizadora? Porque tenéis el mar al lado, pero claro, eso vale dinero. Eso vale mucho dinero. Y también, igual que tienen cultivos urbanos, porque no se puede hablar que tengan cultivo, ¿eh? En el campo de contenedor tienen 4 tiendas de campaña donde han podido plantar pues semillas de tomate, semillas de pimiento, semillas de... Y que es cuando los colonos quieren, entran y lo destrozan. Igual que tienes 4 piedras, un círculo de piedras donde ponen arriba, que me pareció súper creativo, la parte de arriba de la reja de un ventilador como rejilla, y están cocinando ahí, si les da su puta gana de ir y pegar 2 patadas y reventar y tirar lo que se está cocinando, lo tiran. Actuaron con total y absoluta impunidad. Colonos, que te estoy hablando, que muchos de ellos son de 14, 15, 16, 7, 17 años, ultraortodoxos, con sus patillitas rizadas y sus armas más grandes que ellos. Y cuando te enculan con un arma, sabes que ha llegado el momento en que ellos, si quieren, pueden disparar. Y tú piensas, menos mal que he pagado 1 euro para asistencia de repatriación de cadáver por si pasara algo. No queda más. ¿Qué tienes que hacer? Quedarte y permitirlo. Y bueno, pues algunos no lo hemos hecho y por eso hemos sido marcados. Y por eso tuvieron que hacer una extracción de emergencia sacándonos de allí porque había la consigna de que a estos hay que matarlos. Claro. Y como tampoco el gobierno español te reconoce ni la Cancillería española allí, ellos se lavan las manos de si tú estás por tu cuenta de riesgo, pues ¿qué toca? Pues pagar un seguro privado. No hay más. Silvia, ¿qué queda ahora que ustedes se fueron de allí? ¿Quiénes quedan? Digamos. Queda el gran Pepe, que es un médico que lleva casi 2 años desde los primeros desplazamientos, que ha quedado a título independiente, es como autónomo este hombre, y que yo recuerdo la primera reunión con él que decía, a ver, sanitarios, ¿quién ha visto una exhabilitación? ¿Quién ha visto una evisceración? ¿Quién ha visto una amputación? Los que habéis hecho diálisis o hacéis rehabilitaciones ya os podéis ir a vuestra casa. Yo no os quiero aquí. ¿Cómo? Porque a veces en el español rápido tuyo no lo entendemos. ¿Los que han hecho diálisis o qué dijo? La gente que hace transporte sanitario, pero que solo hace diálisis, que lleva gente a hacer diálisis, claro, o lleva gente a rehabilitación después de una operación, dice, yo no os quiero aquí. Claro. Yo quiero gente que sepa coger una pierna amputada y reaccionar a lo que yo os diga y actuar como soldaditos. Actuar haciendo lo que yo os diga, paso a paso. Y los que no habéis visto en vuestra vida una evisceración, no os necesito aquí porque cuando veáis una evisceración os vais a desmayar. Claro. O sea, el tío, hemos estado 3 meses y el tío ha dado unas pautas muy claras. ¿Qué es una evisceración? Este señor, para que una evisceración es cuando se te salen las vísceras del estómago, por ejemplo. Claro. O una amputación. Cuando, mira, nosotros hicimos una amputación de un niño a nivel de cadera para abajo amputado, cuando despertó de la semianestesia de la que se dispone allí porque no hay material sanitario suficiente, el niño nos preguntó si le volverían a crecer las piernas. ¿Sabes? O niños que te preguntan si en el cielo hay comida. O si una bomba explota, si te mueres de golpe y sufres, o si ¿qué le puedes responder a un niño que te hace esta pregunta? Es muy duro. Entonces, por eso te hablo de la resiliencia de esta gente que teniendo el enemigo en casa, aunque tu casa sea una franja de 18 kilómetros de tiendas de campaña, que es lo que queda de Palestina, porque bueno, ya Ciudad de Gaza más al norte, o sea, la cosa está funesta, nada más hay que ver las imágenes. ¿Cómo puede ser que esta gente no quiera venganza y lo que quiera es que se les deje vivir en paz cuando están bajo mínimos, ya no solo de alimentación, de material sanitario, de bueno, anestesia? O sea, tú tienes que hacer una amputación con anestesia tópica, ¿eh? Uh-huh. Es muy bestia, ¿eh? Que aquí anestesia tópica nos la ponen, no nos la ponen ni para sacarnos una muela, que nos pinchan, ¿eh? Es una de las más leves, digamos, de las anestesias. Claro, anestesia tópica es lo que se pone una persona que no, que tiene dudas para hacerse un tatuaje, ¿sabes? Claro. Esto es la anestesia tópica, que adormece un poquito la parte superficial. Pues imagínate esto para anestesia tópica, sobre anestesia tópica, spray más para aquí, para poder hacer una amputación. Para las operaciones que son más complejas, de las que más complejas son y requerirían las anestesias más fuertes. Claro, yo que vengo de aquí, de un ambiente sanitario donde todo, donde, bueno, evidentemente tenemos los medios, ¿qué te encuentras? Y cosa que jamás me hubiera imaginado, que cuando el dolor es muy grande, cuando el dolor ya supera todos los límites, la persona se desmaya. Claro. Entonces no hace falta anestesia. Claro. Pero es muy bestia, ¿eh? Sí. Es muy bestia permitir que se esté operando para salvar vidas sin medios. O sea, nosotros pasamos, yo pasé una maleta con mi ropa envuelta en sueros fisiológicos salinos y glucosados, que es lo que nos habían dicho que más hacía falta, por un lado, y seda del triple cero para suturar, y cánulas y bueno, cosas para poner vías, y en la otra llevaba, porque me había hecho contacto yo personalmente a través de Twitter con un chaval que estaba allí que cuida animales, y que me explicó que los animales hacen de terapia a los niños que se han quedado sin familia porque sienten que cuidan a alguien. Y entonces yo llevé otra maleta llena de pienso para gatos, para perros y en fin. Es brutal esta sinergia que se genera cuando los niños sienten que tienen un alma a su cargo. Que ellos no tienen nada, que lo han perdido todo, que no tienen padre, que no tienen madre, que no tienen hermanos, que no tienen nada, pero se cuidan de un perrito que tiene una patita amputada o se cuidan de un gatito que no tiene ojo. Parece mentira que sea importante decir, hostia, pues también es importante que se atienda a estos animales, ¿no? Claro, claro. Porque sobre todo, lo importante, la gente me decía, ¿no? Lo importante son las personas, Silvia. Sí, pero las personas también dependen de este cuidado hacia los animales porque les hace sentir útiles, sobre todo en niños de temprana edad que lo han perdido absolutamente. Es lo único que les queda. Exacto, cuidarse de ese gatito y hacerle las curitas de los ojos, aunque sea con agua de mar. ¿Sabes? O sea, brutal, brutal. Te digo, la resiliencia de esta gente, la bondad. Yo soy una persona que soy homosexual, soy lesbiana. Siempre me han dicho, es que en Palestina te colgarían por ser lesbiana. Pues sí, mira, es de las cosas que ningún ningún palestino me ha hecho ninguna aspaviento sobre mi expresión de género, que es muy masculinizada. Ningún problema. Las señoras, todo bondad, ternura, te besan las manos, te abrazan. O sea, gente bondadosa. En cambio, sí, los colonos me hacían gestos bastante obscenos, como si yo tuviera pene, ¿vale? Gestos muy ostensibles. Y yo haciéndome la loca, diciendo, no speak English, ¿sabes? Para decir, no quiero entrar en esto. Entonces, bueno, a mí que no me vengan a decir que Israel es un Estado que... La democracia del Medio Oriente, la única que dicen. Aquí estábamos, pero bueno, recordemos que Palestina tiene este no reconocimiento a los derechos LGTBI, es una herencia británica, de una ley británica, mientras que Netanyahu, que es quien gobierna Israel, aunque haya movimientos LGTBI y haga una fiesta del orgullo el 28 de junio... Sí. Tampoco tiene permitidos los derechos ni el matrimonio ni nada. Está igualitario, claro. O sea que me refiero que solo para estos sátiros, para esta gente de las redes que por ser homosexual te cuestionan que tú defiendas el Estado de Palestina y la libertad y el derecho a vivir en paz de buenas personas, pues ahí yo les mando el mensaje, ¿no? O sea, perdona, a mí los únicos que me han puesto problema por mi expresión de género y por ser lesbiana han sido los sionistas. Sí. No la gente palestina. Silvia, nos quedan 5 minutos porque estamos llegando al mediodía aquí en Uruguay. Por supuesto, y sabemos que la audiencia está valorando mucho este testimonio tuyo y te comprometemos a que sigamos conversando también, que tenés mucho más para contarnos y queremos aprovechar esa posibilidad en próximos días. Pero redondear con un par de cosas brevemente. Para en eso de la composición del lugar, por lo que nos decís, este campo de concentración o de donde están de refugiados, están rodeados, tienen el contacto, el acceso directo, tanto el ejército israelí como los colonos ahí en el sur de Gaza, en Rafah. Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Entran a sus anchas, actúan con total impunidad. Ya te digo, pueden arrancarle de los brazos a una mamá un bebé de meses y tirarlo al suelo, sin problema, porque pueden. Y yo pienso que pueden porque las miradas internacionales están estrábicas. No están centradas donde toca. Pienso que si todos en el mundo, y hablo de manera global, exigiéramos a nuestros gobiernos un posicionamiento, sí, no actuarían con esta impunidad. Y ya casi para acabar, os quiero enviar un mensaje que es lo que la angustia que me queda a mí dentro, y es que si no paramos este genocidio, lo que habrá fracasado y lo conmemorará en Gaza es la humanidad. Es clarísimo eso, ¿no? Lo otro que te quería preguntar brevemente para redondear por hoy es esto, uh-huh, vos mencionabas por ahí lo que se dice de Hamás. ¿Cómo viste, cuál es la relación del pueblo en general de Palestina? Y se habla de Hamás por ser la fuerza principal y que gobernaba la Franja de Gaza, pero el vínculo, la visión de la gente común que vos llegaste, tuviste la oportunidad de percibir con respecto a las fuerzas de resistencia palestina, incluyendo Hamás. Lo ven como una esperanza porque a mí me explicaron que ellos lo votaron. Que ellos votaron, era una opción política. Uh-huh. ¿Vale? Y lo ven como con cautela, porque tampoco la mayoría de los palestinos con los que yo he interactuado quieren que jamás se desarrolle con ataques terroristas. No creen que es la manera. Uh-huh. Pero también son muy conscientes que como voz política están silenciados, que el mundo no reconoce sus derechos y entonces no los ven ni como héroes ni como nada, ¿eh? Pero sí es verdad que cuando alguna vez nos ha llegado información de que han conseguido reventar un tanque o han derribado un dron, pues la gente está contenta. Claro. Porque tú estás allí y tienes a 20 niñatos con 40 drones que no son drones de vigilancia ni oficiales ni nada, que unos, me acuerdo que lo tiraron con una piedra unos chavales y cuando cayó, porque parecía que llevaba como armamento y resulta que lo que llevaba eran como unos cartuchos puestos con latiguillos, con bridas, con no sé cómo se llama, no sé cómo se llama en castellano, me sale en catalán bridas, o sea, como... Con cuerdas, tío, sí. Sí, como estas de plástico que lo pones y lo fijas. Ah, ¿vale? En precinto. Precintos. Sí, entonces, claro, todo en negro y desde lejos, en el cielo, parece que lo que tienes es como un cartucho para dispararte. Uh-huh. Y no, esto es atrecho, pero es parte de esta manera que tienen de aterrorizar. Claro, la guerra psicológica constantemente también, claro. Claro, porque tú te sobrevuelas por la cabeza 24 horas al día y tú piensas, hostia, ¿qué lleva arma? ¿Me va a disparar o qué va a pasar? Sí. Cuando ellos son capaces de poner a dispararse en los pies de la gente para verlos bailar, porque les hace gracia ver cómo bailan. Ahora, si una bala se dispara y se les vuelve, que rebota, ahí está el PP, que ha conseguido este pacto que os decía con el diablo, ¿no? De decir, vale, pues te has hecho... un trío a ti mismo por imbécil, pero yo te curo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te curo, tú me respetas, y si me respetas, me dejas que cuide a 20 palestinos más. Y me parece que es una opción para mí que me cuesta, pero me parece muy inteligente por parte de este médico. Creo que son testimonios muy duros, pero necesarios de tenerlos en estos momentos, Silvia, para ser conscientes de lo necesario que es también, ¿no? Replicar, como vos decías, cada uno en sus países la solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros te agradecemos mucho por estos minutos, por este rato, y quedamos, por supuesto, en contacto contigo y para volver a conversar más adelante sobre todo esto que vos has vivido allí en Gaza. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por dar voz a, por atreveros a ser la esperanza de los palestinos, dando testimonios allá donde los encontréis, y por no callar y no dejar de hablar de Palestina. Silvia Sáiz, desde Barcelona, trabajadora de la salud que estuvo en Gaza hace semanas, nos traslada sus testimonios. Muchas gracias. Un abrazo grande, Silvia. Muchas gracias, abrazo fuerte para vosotros. Hasta pronto. Hasta siempre.